Oíd Radio, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Ya lo decíamos al comienzo de este programa de hoy, de este miércoles 12 de mayo. Y es que íbamos a tener un nuevo protagonista, en este caso una nueva protagonista, uno de los vendedores de la OID, que es el protagonista de estos minutos, o durante estos minutos en este espacio en el que hablamos de Natividad Rodríguez. La tenemos ya al otro lado del teléfono, le damos la bienvenida a través de Tu Mejor Despertar. Buenos días, Natividad. Hola, buenos días. ¿Cómo llegaste a la organización impulsora de discapacitados? Pues la verdad es que yo he trabajado toda la vida en otras cosas, bares, tiendas, pues al aeropuerto, pero por circunstancias de la vida mi hija empezó aquí porque tiene lo que es tiene una operación bastante grande en la espalda. Y sin querer pues empecé a ayudarla a ella y me he ido quedando yo también de vendedor. O sea que empezaste colaborando. Colaborando. Y posteriormente ya formas parte de la OID. Y ahora mismo parte de lo que es el grupo de la OID. ¿Cuánto tiempo hace de eso, Natividad? Pues hace aproximadamente un año. Un añito. ¿Y tu hija qué grado de discapacidad tiene? Pues se lo están valorando porque está bastante mal. Tiene una placa con lo que es 12 tornillos detrás. Te puedes imaginar que es un grado bastante... severo. Vamos, no puede... El mejor trabajo que está haciendo ahora mismo es este. Ya. Porque tiene una rodilla también que se le pasa lo que es el dolor y se la afloja y se cae. Entonces, pues ahora mismo pues es un trabajo que tú lo puedes poner a tu medida, ¿no? Claro. Y cuéntame cómo lleváis el formar parte de la OID, ¿qué valoráis? Nosotros, la verdad, tanto mi hija como yo estamos muy contentas. Gracias a esto tenemos un trabajo, que hoy está la cosa, la verdad, bastante fatal de lo que es en cuestión de trabajo. Y yo me siento me levanto todos los días, me es igual, salimos y con unas ganas pero inmensas de trabajar y de intentar vender y al que no lo quiere comprar decirle algo, pues hoy va a salir, algo de eso así, ver si intentamos lo que es pues tener lo que es una venta al día. Claro, claro. Bueno, nos centramos en ti, ya hablaremos con tu hija posteriormente, Así que me gustaría que nos contases cómo haces tú ese día a día, cómo es ese día a día desde que te levantas hasta que terminas. Pues mira, yo tengo una hija también pequeña, de 9 años, siempre me levanto sobre las 7 y algo, me gustaría salir a lo mejor a vender antes, pero como tengo mi hija y este trabajo me ha dado la oportunidad de poder estar con ella también, pues siempre mando a la niña al colegio, ya sigo yo, y me voy pasando pues por varios, porque pues no tengo una zona fija tampoco, pues lo que es por varios pueblos. Yo estoy aquí de la zona del norte, pues casi siempre voy a lo que es Tejina, Valle Guerra, La Punta, Bajamar, intentando por todos los bares y aparte de los sitios fijos que tengo. Y la verdad que es un trabajo para mí que te aporta el... Tienes que trabajar, claro, porque esto no se vende solo. Claro. Porque tienes que trabajarlo y salir y enfrentarte, ¿no? Pero si tú tienes que cortar, yo tengo que cortar en un punto por algo, que me llaman del colegio o cualquier cosa que tengas que hacer, corta, vas, haces lo que tienes que hacer y vuelves otra vez. Que si te yo para mí es el mejor trabajo casi que he tenido. Que lo puedes compaginar, ¿verdad? Sí, lo puedes compaginar perfectamente. Quiero decirte que si hoy tengo... pues médico a las 12, pues salgo a vender desde por la mañana y a las 12 te trae la consulta del médico con mi hija y luego salgo y sigo vendiendo y vamos, yo lo encuentro fantástico. Claro, no es un horario estricto ni nada de eso, ¿eh? No. Muy bien, en cuanto a ese recorrido que haces habitualmente, bueno, pues ¿siempre haces el mismo recorrido o no? Sí, casi siempre, porque esto es una cosa que, bueno, a veces empiezas a encontrar sitios nuevos, a intentarlo, ¿no? Pero esto es una cosa que como ya lo tienes fijo, la gente que te espera y todo, ¿sabes? La gente ya es que si no va, vamos, la gente es que te espera. Fantástico. Sí, porque ya están en el bar, ya saben que vas a ir y esto que si te retrasas un poquito, como esos días a lo mejor que no he podido ir justamente a la hora que suelo ir, pues ya están ellos incluso diciéndote qué pasó hoy, qué tal, ahí pensé que no ibas a venir, ya es como, siempre te dan la bronca, no me diste nada ayer, pero sabes tú, pues a lo mejor es hoy, entonces pues claro. ¿Tienes mucha gente que te espera habitualmente? Es decir, ¿tienes muchos clientes fijos, Natividad? Pues la verdad que sí. Tengo bastante gente, sí. Uh-huh. Aparte de lo que yo voy luego por las casas. Ya. Tengo unas casas también que voy todos los días. Sí. Esté el cliente o no esté, te dejo su número en el buzón o se lo doy a él en su mano, claro. ¿Y has dado ya algún premio? Pues lo más que he dado son 500 euros. Bueno. De 50 euros y de 10, las dos cifras, sí, bastante. Pero lo más, nunca he dado un premio completo. Tengo ganas. Tengo muchas ganas de darlo, la verdad. Seguramente que también te han empujado mucho esas personas que están ahí a tu lado continuamente para que, bueno, pues iniciases esta actividad y también para que cada día pues te pongas en marcha, ¿no? No, sí, la verdad que ya te digo que eso es muy importante porque el ánimo ese que tú te ves todos los días, a lo mejor llegas un día o tienes un día un poco malo, a lo mejor vendes los que tienes fijos y un poco más, porque ese día a lo mejor la gente, parece que hay días como que la gente, todo el mundo tiene algo que hacer, ¿no? Claro. Y no los encuentras y llegas a pasar y dices, mi madre, mañana es que no sé qué hacer, pero no, te levantas otra vez y ese día a lo mejor es el mejor, ¿sabes? Te supera el de ayer y venga, y así, y sucesivamente. ¿Quiénes son las personas que más te apoyan, Natividad? Bueno, ¿te refieres a lo que es mi casa o exacto, los clientes? En tu ámbito, casa. Sí. Bueno, en mi ámbito, pues estamos mi hija y yo, la verdad, porque yo tengo... Es una fuerza que tienes que sacar todos los días y tú misma, ¿sabes? Esa fuerza dártela tú misma para mí. Eso. Y aparte todos los demás. Tengo mi hija a veces, la pequeña, incluso hasta cuando la recojo del colegio sigue conmigo, si no he terminado de ir a repartir los cupones, no sé, es que... Pues déjeme irme para casa que haga la tarea o bien se la dejo a mi madre. Es que es un día a día, es que esto es un... como un trabajo que te impone, que parece que se tiene que implicar todos, ¿no? Un poco. Claro, hasta la más pequeña ya tomando ejemplo ahí contigo, ¿no? No, es que tiene que ser, porque a veces la recojo al colegio a las 5 porque ya tiene actividades. Claro. Y a lo mejor pues me queda todavía una zona que hacer, ¿no? Pues o bien va conmigo o bien la dejo en casa de mi madre y sigo yo. Entonces, un poco como que se tiene que implicar todos, hasta mi madre, ¿no? Efectivamente. Oye, cuéntame, porque seguramente que te ha sucedido alguna anécdota, te ha pasado alguna cosita con algún cliente, ¿nos puedes contar alguna historia que te haya sucedido a la hora de vender el euroboleto? Pues la verdad que así historias no es una cosa normalita, porque es la cosa, sabes, a veces esto es como la ilusión de todos los días, ¿no? Entonces pues a veces llegas y a lo mejor el que te compra todos los días dice, hoy no te voy a comprar, y pues claro, tienes tú que sacarle esa venta, ¿no? Y claro. Pues mira tú por dónde, que hoy estoy dando yo el premio y te vas a quedar sin el premio. Claro, claro. Y entonces, pues son cosas así. Es que eso es lo más que hace todos los días. Tienes que jugar tú con tus cartas para ver de qué forma. Claro, porque tú a lo mejor ya te vas a ir y tú diseñas incluso el boleto y tal, y te dices, anda, déjamelo, pues déjamelo, venga, que me voy a quedar sin él y no sé qué. Pues cosas así y... son las más que te pasan. Así. Y a las personas que has dado premios, ¿cómo se comportan? Ah, muy bien, todo el mundo, sí, muy bien. Sí. ¿Sabes? Muy bien, sí. La verdad que sí. Incluso a lo mejor, pues si le diste, hombre, según lo que le hayas dado, también a veces son gente mayor, tú sabes que la gente mayor tampoco son así tanto de edad, sino ellos más bien se quedan todos contentos de que tú te diste, ¿no? Claro. Yo incluso, es que no me importa a lo mejor ese día decirle, pues mira, hoy te coge el boleto este, aparte de este dinero te regalo este boleto, a ver si te sacas otro, venga. Es que es una forma de animarlos y de que tú sigas y que puedas seguir ahí. Bueno, pues nosotros vamos a seguir animados, ¿eh? Por eso me gustaría, porque yo tengo una canción muy especial que quiero que dediques a esas personas también especiales. ¿Qué canción o qué cantante o grupo te gusta a ti? A ver, ¿qué estilo te gusta? Desfasado. Bueno, a mí me gusta mucho el merengue, es lo más que me gusta, la verdad. Me puedes poner cualquier cosa de merengue. ¿Cualquier cosa que de merengue? Cualquier cosa de merenguito me encanta. Muy bien, pues te pondremos algo así movidito, pero eso. Me gustaría que dediques esa canción que va a sonar a quien tú quieras. Bueno, pues yo se lo dedico lo que es a toda mi familia, que es la que me está apoyando, a una persona en especial sobre todo, que es mi esposo, y a toda esa gente que colabora conmigo todos los días. Y a todas las demás personas que se puedan incorporar, que yo estoy muy a gusto y vamos, que espero que esto siga para adelante y muchas gracias a todos. Pues te damos las gracias a ti por compartir tu historia con nosotros. Como siempre, a través de Hoy de Radio te deseamos muchísima suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo